Presentamos ahora temas bíblicos. Hoy el tema, soy cristiano, ¿qué hago ahora? Vamos a continuar con este tema por algunos programas más. Hay una enorme y urgente necesidad de hablar claramente sobre la vida cristiana, sus recursos, oportunidades y privilegios en el caso de cada hijo de Dios. Hay muchas cosas que el cristiano debe saber y también hay cosas que debe hacer si quiere vivir una vida fructífera para el Señor y para sus semejantes. El presente estudio, si bien no pretende contestar a todas las preguntas de un cristiano nuevo, sí, trata los aspectos esenciales para la vida diaria de éste. La Biblia contesta a todas las preguntas del creyente, pero es asombroso cuántos cristianos, inclusive de muchos años, desconocen las respuestas que Dios les da en su palabra la Biblia. Muchos cristianos confunden, por ejemplo, la salvación con la convicción. Hay que tener cuidado, que la Biblia no dice que los convencidos irán al cielo. Otros confunden la santidad con la religión. Incluso hay quienes piensan que religión y salvación son sinónimos. Hay también cristianos que no distinguen las denominaciones cristianas de las herejías o sectas. Hay quienes se enfrentan con sectas heréticas y creen que ellos también son cristianos, pero difieren un poco, tal vez solamente el nombre. Para su seguridad, amigo mío, vamos a recorrer los pasillos principales de la vida cristiana, tratando yo de ser su guía para que usted pueda vivirla provechosa y felizmente. Usted puede y debe ser un cristiano feliz, porque únicamente así será también útil para el Señor y para la Iglesia. Si usted acaba de aceptar a Cristo como Salvador de su alma, cuán importante es que sepa todo cuanto tengo para decirle aquí. Comprendo que debe tener muchas preguntas y no sabe a quién acudir en busca de respuesta. Dios quiera que podamos platicar por este medio y que, aunque no se contesten todas las preguntas, lo que es imposible, las más importantes y las más urgentes le sean contestadas satisfactoriamente. Recuerde que el cristiano debe buscar las respuestas a sus preguntas en la Biblia, la palabra de Dios. Él y únicamente Él tiene siempre y en todo la última palabra. En primer lugar, usted nació de nuevo. La Biblia dice que sin el nuevo nacimiento ningún pecador será salvo. Es decir, que el nuevo nacimiento es un requisito indispensable para ir al cielo. Si usted tiene alguna duda en cuanto a su propia regeneración, le diré qué debía haber sucedido en su vida para que usted sepa si nació o no nació de nuevo. En primer lugar, usted habrá oído la palabra de Dios. Ya sea que alguien le habló de Cristo y de la salvación de su alma, o bien usted leyó en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento. Pudo haber oído por la radio o la televisión. Lo cierto es que la palabra de Dios llegó a sus oídos. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, dice en Romanos 10:17. Esta declaración del apóstol tiene dos partes principales. Primero, dice que el pecador debe oír para poder creer. Y segundo, dice que debe oír la palabra de Dios. La fe que salva, amigo mío, la fe que regenera, que hace que uno nazca de nuevo, o garantiza el nuevo nacimiento, es la fe que el pecador deposita en la palabra o las promesas divinas. Note que no se trata de fe en la religión, fe en la Iglesia, fe en las buenas obras, ni en una vida piadosa o cosa por el estilo. En segundo lugar, si quiere estar seguro si nació o no de nuevo, usted se habrá arrepentido de sus pecados. El segundo paso que conduce a la regeneración, al nuevo nacimiento, es justamente el arrepentimiento. El pecador oye la palabra de Dios y luego se arrepiente. Si no se da este segundo paso, aunque se dé el primero, el pecador nunca llegará a la regeneración. Son muchísimos los pecadores que oyeron y oyen la palabra de Dios con mucha frecuencia, pero no son regenerados porque no quieren reconocer que necesitan un auténtico, genuino arrepentimiento. Pero, ¿qué es el arrepentimiento? Algunas personas fracasan en este punto porque al oír la palabra de Dios, especialmente si el predicador es muy elocuente y tiene ese carisma para hablar, alguien que conmueve mucho a sus escuchas y que usa tal vez ilustraciones electrizantes, muchos se emocionan y hasta lloran y dicen que aceptan a Jesucristo por Salvador personal en ese momento. Pero luego, al pasar unas horas, y esa experiencia emocional que los conmovió tanto, se van a sus casas y siguen su vida de antes porque todo les parece igual. El verdadero arrepentimiento puede conmover o no emocionalmente al pecador. Pero lo que debemos saber es que nuestras experiencias emocionales no necesariamente justifican nuestro arrepentimiento. El mejor ejemplo de arrepentimiento es el cuadro de aquellos que escucharon el conmovedor sermón del apóstol Pedro en el día de Pentecostés. Pedro habló realmente en el poder del Espíritu Santo, poder de Dios, y cuando terminó, lo hizo antes de finalizar con estas palabras: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2:36. ¿Qué resultado tuvieron estas palabras en aquella singular audiencia? Bueno, el escritor sagrado sigue: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:37 y 38. Las palabras de Pedro habían golpeado las conciencias de aquella gran multitud y ellos ya habían sufrido una experiencia emocional, porque dice que se compungieron de corazón. Algunos seguramente lloraban, otros golpeaban sus pechos, otros se sintieron muy culpables y verdaderamente sufrían. Pero todo esto puede suceder con una persona que tiene una experiencia puramente emocional. Es obvio que así sucedió con ellos porque Pedro les dijo que todavía necesitaban arrepentirse. La mejor explicación de la palabra arrepentimiento es darse uno la vuelta, cambiar de rumbo, y para hacerlo se necesita el conocimiento y la voluntad. Por eso es necesario primero oír la palabra de Dios y luego obedecer, voluntariamente actuar. Ellos, habiendo oído la palabra de Dios, obtuvieron el conocimiento de que eran pecadores, que perecerían en el infierno si continuaban así, y que Dios los amaba y esperaba que se arrepintieran. Ellos preguntaron: ¿qué haremos? Pedro les dijo que debían bautizarse. En realidad, Pedro les dijo que ellos debían comenzar una vida de obediencia a Jesús, a las enseñanzas que él había traído. El bautismo es el primer paso de obediencia en el nuevo recorrido en la vida cristiana. No olvide que Jesús, en obediencia como hijo al Padre, lo primero que hizo fue bautizarse. Luego pasó en ayunas en el desierto y continuó con el ministerio. Así comenzó él su carrera, su ministerio. La carrera del cristiano comienza también con el bautismo, después de haber aceptado a Cristo. Jesús había aceptado el encargo de la salvación de la humanidad y ahora comenzaba su carrera de Mesías, su carrera mesiánica con el bautismo. Es el primer fruto del arrepentimiento para el incrédulo. El arrepentimiento es la decisión del pecador de ponerse de acuerdo con Dios. En el momento del arrepentimiento, el pecador renuncia a sus pretensiones, así sean religiosas, morales o intelectuales, y se somete enteramente a la voluntad del Salvador. En el arrepentimiento, el pecador no sólo reconoce sus graves pecados contra Dios, sino que también acepta el perdón divino, y por la fe sabe que todos sus pecados le son perdonados. En tercer lugar, usted aceptó a Cristo o aceptará a Cristo por Salvador. Hay muchas personas que dicen que creen en Cristo, pero se niegan a aceptarle como Salvador personal y todo suficiente. Hay que distinguir la fe de los demonios de la fe de los santos. Una persona puede tener la fe de los demonios pensando que es la misma fe de los santos. En Santiago 2, 19 y 20 leemos, «Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta». Bien, Dios nos dice en su palabra que la fe sin obras es la fe de los demonios. Algunos piensan que deben hacer buenas obras para salvarse. Debemos tener cuidado porque los demonios no se niegan a hacer buenas obras. Hay muchos hombres y mujeres, jóvenes y mayores, que recurren a los demonios para obtener salud, dinero, popularidad, etc. Y pueden obtener todo esto y mucho más. Hay quienes desean contar con ese carisma que atrae a multitudes y se asocian con los demonios obteniendo una personalidad verdaderamente singular, atractiva. Suelen hablar tan dulcemente que parecen mensajeros divinos. ¿Quiere decir entonces que los cristianos no deben hacer buenas obras? La respuesta bíblica es muy clara. El cristiano debe hacer una obra la que ningún demonio aceptará jamás. Leemos en Juan 6, 28 y 29. Entonces le dijeron, esto es a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y en Juan 1, 12 leemos, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amigo, en el momento de la regeneración, cuando un pecador nace de nuevo y de esta manera se constituye en hijo de Dios, la única obra que Dios espera de él es que crea en Cristo como único, su único Salvador. Es en este momento que el pecador no debe confiar en sus experiencias emocionales ni en sus promesas que pretenda hacer al Señor, ni en la iglesia ni en ningún sacrificio personal. Las buenas obras tienen su lugar más allá de la regeneración, de la misma manera como tiene su lugar el desarrollo de un bebé más allá de su nacimiento. Recuerde que cuando uno se hace cristiano, acaba de nacer. Las buenas obras pueden ser una manifestación del nuevo nacimiento, pero nunca las buenas obras pueden ser parte de este nuevo nacimiento, no. Muchas veces habremos oído la ilustración del enfermo y la medicina. Una persona enferma recibe una recomendación de un gran médico. La persona tiene fe en aquel o aquella que le recomendó al buen médico. Es examinada por este y se descubre que tiene un mal muy grave, pero recibe la alentadora palabra del facultativo que su mal será completamente curado con cierta medicina que acaba de hacer parte de la farmacopea y que es segura en un 100%. El enfermo sale del consultorio médico con una doble fe, pues cree en la persona que le recomendó al médico y cree también en las palabras del médico. Una vez en la farmacia, el farmacéutico le dice de nuevo que la medicina es realmente una maravilla, un verdadero milagro, cura a todos cuantos la reciben, en un 100% segura. Ahora el paciente va rumbo a su hogar con una fe cuadruplicada. Cree en el que le recomendó al médico, cree en las palabras del médico, cree en la medicina y naturalmente cree también en las palabras del farmacéutico. Una vez en su casa, por supuesto, siente una mezcla de tristeza y de optimismo al mismo tiempo. Tristeza por haberse descubierto que padece de un mal muy grave. Optimismo porque acaba de recibir tanta garantía de la eficacia de la nueva medicina. Coloca su medicina en la mesita de luz y se acuesta a dormir, esperando su pronta y total recuperación de acuerdo a la promesa cuadruplicada que ya hemos dicho. Pero por favor, ¿cómo se va a recuperar si no hizo lo principal? Efectivamente, este paciente se acostó a dormir con mucha fe, toda la fe del mundo que usted quiera, pero no recibió la medicina, por lo cual esta no le hará ningún efecto. La Biblia dice que el pecador debe recibir a Cristo y que solamente a los que le recibieron Dios les dio potestad o autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Esto es lo que dice en Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos, sin excepción, los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibir a Cristo es no solo creer en Él, sino también debemos creer a Él. Es apropiarse de todas sus promesas y aceptarlas como garantía final, total, absoluta. La fe del cristiano dice, Dios lo declara, por eso yo lo creo. Cuando el pecador reconoce a Jesucristo como su único y personal Salvador, lo está recibiendo, en el sentido bíblico de la palabra. El pecador, en ese momento, deposita toda su fe en las promesas divinas y sabe que es salvo no porque se siente mucho mejor, o tiene paz, o está tranquilo, o tal vez porque oyó cierta voz la noche pasada, o tuvo un sueño revelador y maravilloso. Todo lo contrario. Aunque no haya sufrido ningún sacudón emocional, no obstante se aferra a las promesas divinas y dice, Señor, tú dices que el que oye tu palabra y cree en ti, tiene vida eterna. Yo la he oído. Y ahora no solamente me reconozco pecador, sino que también creo eternamente en ti y en todas tus promesas. Recuerde, aceptar a Cristo no es aceptar la hostia, o el bautismo, o la confirmación, ni tampoco es la experiencia emocional que uno tiene. Aceptar a Cristo es depositar uno su fe en Él, en todas sus promesas, con o sin sacudones emocionales. En cuarto lugar, usted fue regenerado. En cada caso de regeneración intervienen dos personas, el pecador y Dios. El asunto es muy sencillo. El pecador necesita ser regenerado y Dios es el único que lo regenera. La regeneración es un milagro y Dios es el único autor de los milagros. Oiga esta conversación entre Jesús y Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Juan 3, 3 al 12. El tiempo ni el espacio nos permiten analizar con cuidado este pasaje, pero vamos a destacar los aspectos que usted debe saber sobre estas profundas y al mismo tiempo sencillas declaraciones divinas. Profundas para la mente, pero sencillas para la fe. En primer lugar, hay que notar que el hombre que habla con Jesús, Nicodemo, es un hombre versado en las Escrituras, conocedor de la Biblia, diríamos hoy. En segundo lugar, notemos que Nicodemo no es salvo, porque Jesús le dice que todavía necesita nacer de nuevo, de lo contrario, será perdido eternamente. En tercer lugar, notemos que el nuevo nacimiento es requisito absolutamente indispensable para la salvación. En cuarto lugar, Jesús dice que el nuevo nacimiento es un milagro. Y si es milagro, es algo que no se espera que lo expliquemos. No lo podemos explicar, pero podemos notarlo. En otro lugar, la Biblia, hablando del milagro del nacimiento físico, dice, «Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas». Eclesiastés 11:5. La gestación y el desarrollo de un bebé en el vientre de su madre es un milagro, pero sin embargo aquí estamos. Así también ocurre con el nuevo nacimiento. Es un milagro, no lo podemos explicar, pero aquí estamos. Hemos dejado el paganismo religioso y nos hemos rendido a Cristo. Sabemos que somos salvos por la fe en Cristo. Sabemos que todas las promesas divinas son nuestras y sabemos que jamás seremos defraudados. Los resultados de este milagro evidencian que somos regenerados. En quinto lugar, la regeneración es obra divina, desde el comienzo hasta el fin, tal como dice, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Él, es decir, Dios, hace todas las cosas para que un nuevo ser sea engendrado, se desarrolle en el vientre de su madre y nazca, y Él también hace todas las cosas para que un pecador llegue a nacer de nuevo. En sexto lugar, el Señor le hace ver a Nicodemo que ni aun las cosas terrenales, las que pueden ser entendidas, explicadas por el hombre, él no las puede explicar ni entender. ¿Por qué se preocupa tanto por explicar el milagro de la regeneración? El cristiano sabe que ha nacido de nuevo porque la Biblia lo declara regenerado. Sin el nuevo nacimiento no es posible ser salvo. Pero si usted oyó la palabra de Dios, si usted luego se arrepintió de sus pecados y luego aceptó a Cristo por Salvador, usted nació de nuevo. No espero explicar ni sentirlo. Debo creerlo para la gloria de Dios. En segundo lugar, usted no perderá su condición de salvo. Si el nuevo nacimiento es necesario, es indispensable para la salvación, ¿por cuánto tiempo uno es salvo después de nacer de nuevo? Como nuevo en la fe, usted debe saber qué alcance tiene su salvación. Si usted compra una póliza de seguro de vida, por ejemplo, usted quiere saber exactamente qué beneficios tiene y bajo qué términos. ¿Cuánto más deberían investigar los beneficios de esta póliza de vida eterna? Su salvación dependió, depende y dependerá de su Salvador, no de usted. Hay quienes piensan que Dios nos salva bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, nos concede el nuevo nacimiento y luego dice, bueno, mira, si te portas bien y como yo quiero, llegarás al cielo. Si no te portas bien, tu destino final y eterno será el mismo infierno. Esta enseñanza es exactamente la misma que la que predican los paganos, llámense o no cristianos. Es una salvación, con comillas, que uno debe ganarse. Pareciera que el Señor Jesús solamente le ayuda a uno en sus primeros pasos y luego le dice, «Bueno, mira, hijo mío o hija mía, yo acabo de salvarte, acabo de revestirte de esa nueva naturaleza. Tú acabas de nacer en mi familia, acabas de ser mi hijo o mi hija, y yo te amo con amor eterno. Pero si te alejas de mí, si cometes algún pecado, si no vives a la altura que yo vivo, recuerda, perderás todos tus privilegios celestiales e irás a parar con el diablo y con los demonios en el infierno. Si Dios esperara nuestras buenas obras para la salvación, ninguna persona jamás podría ser salva. No hay un solo cristiano que, habiendo aceptado a Cristo, ya no peque más. El pecado no debe enseñorearse de nosotros, pero el pecado es un tropiezo constante en nuestra vida. Hay quienes dicen que el predicador que predica así está estimulando a los nuevos cristianos, y claro, a los viejos también, a pecar. Amigo, todo lo contrario. Puesto que ningún cristiano puede, mientras está en el cuerpo, vivir a la medida de sus deseos, recibe el estímulo para seguir adelante, luchando, permaneciendo fiel al Señor, al saber que siempre tiene perdón y siempre tiene restauración a mano. Por otra parte, aquellos que exigen lo que ni la Biblia enseña ni ellos mismos viven, cierran todas las puertas para la restauración de un cristiano que ha tropezado. Jesús dice, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano». Juan 10, 27 y 28. «Yo les doy vida eterna. No es que nosotros la ganamos o la conservamos. No perecerán jamás. Él lo afirma. Usted lo cree. Y yo también. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesús lo dice. ¿Qué me queda a mí? Creerlo. Si la salvación dependiera de nosotros, no olvidemos que tenemos a un adversario mucho más poderoso que nosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, dice Pedro, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, resistir sabiendo que son salvos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirma, establezca, o fortalezca y establezca. 1 Pedro 5, 8 al 10. ¿Cuál es la esperanza del cristiano frente a los ataques de Satanás? La esperanza del cristiano es Cristo mismo. Cristo se ocupa en perfeccionar a cada hijo suyo, cada vez que sus vestidos se manchan. Un verdadero hijo de Dios muy pronto comprende la necesidad de ser sobrio y velar y resistir firme en la fe cuando el maligno le tienta y trata de arrastrarlo al pecado. Tan cierto es que debido a que nunca alcanzamos la estatura que sabemos que agrada a Dios, la Biblia frecuentemente nos urge a no olvidar que somos hijos de Dios. Por eso dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 1 Juan 5, 13. Ya continuaremos con este interesante tema. Que Dios le bendiga. Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.